Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el secreto de la ventana. La pequeña cabaña, con una modesta chimenea de techo de tableros arqueados que eran fatigosamente mantenidos por unos troncos atravesados, con las paredes llenas de grietas tapadas toscamente con arcilla, solo tenía una puerta. Y justo en la pared de enfrente, una ventana. Una ventana tapiada. ¿Desde cuándo? Nadie se acordaba de haberla visto abierta. Y nadie sabía por qué estaba cerrada con unos tablones. ¿Acaso a su propietario no le agradaba el aire y la luz? Todo lo contrario, porque en las raras ocasiones en que un cazador pasaba por aquel lugar solitario, solía ver al hombre de la cabaña sentado a la entrada, siempre que en el cielo brillara el sol. Creo que hoy viven pocas personas que conozcan el secreto de esa ventana. Y yo soy una de ellas. Murlock, aunque tenía 50 años, aparentaba 70. Algo más que el paso del tiempo había contribuido a envejecerlo. Su pelo largo y su barba tupida eran blancos. Los ojos apagados, grises, careciendo de brillo, hundidos en las órbitas. El rostro surcado de arrugas. Las arrugas cruzándose daban la impresión de pertenecer a dos sistemas convergentes de intersección. Su figura alta, flaca y encorvado, como si nunca dejara de tener un peso sobre los hombros. Nunca le vi. Sé cómo era Murlock por mi abuelo, que en otros tiempos, tiempos lejanos, había sido vecino suyo. Me contó su historia cuando yo era un muchacho. Un día encontraron a Murlock muerto en su cabaña. En aquella época en la que no había ni forenses ni periódicos. Supongo que su muerte había sido debida a una causa natural. De no ser así, me lo habrían dicho y yo recordado. Se le enterró cerca de la cabaña, junto a la tumba de su mujer que le había precedido hacía ya tantos años que nadie se acordaba de ella. Y aquí podría finalizar la auténtica historia de Murlock. Salvo que muchos años después, en compañía de otro muchacho intrépido, me acerqué a la cabaña ya en ruinas para arrojarle una piedra. Pero la verdad, huí del lugar para evitar el fantasma que decían rondarla. Un fantasma del que todos los muchachos de la región sabíamos de su existencia. Pero hay algo anterior a lo dicho y que me contó mi abuelo de mucho interés. Cuando Murlock construyó su cabaña y empezó a trabajar ardorosamente con el hacha para crear una granja, era joven, fuerte y lleno de esperanzas. ¿De dónde había llegado? De un condado del este, ya casado, tal como se acostumbraba entonces, con una mujer joven y digna de su honesta devoción, pues compartió los peligros y las privaciones del destino de Murlock con ánimo entusiasta y corazón alegre. ¿Cómo se llamaba? En ninguna parte ha quedado registrado su nombre. De sus encantos, tanto físicos como espirituales, nada nos dice la tradición, por lo que podemos ponerlos en duda. Tenemos derecho a ello, pero no seré yo quien lo haga. Pero por los muchos años en que Murlock vivió viudo, podemos deducir que fue feliz con ella. ¿Qué otra cosa, sino el magnetismo de un recuerdo bendito, puede encadenar un espíritu aventurero a tan triste condición? Un día, al volver Murlock de cazar de una zona distante del bosque, se encontró a su mujer postrada por la fiebre. Deliraba. No había en muchos kilómetros a la redonda ni médicos ni vecinos. Dado el estado en que se hallaba a su mujer, no podía dejarla sola. Así que Murlock cuidó de ella con la esperanza de lograr que volviera a recuperar la salud. Pero murió al final del tercer día, tras quedar inconsciente. Dado el carácter de Murlock, por lo que sabemos acerca de él, podemos atrevernos a completar lo esbozado por mi abuelo. Tendré que hacer un ataúd y cavar una fosa para enterrarla. Murlock, tras convencerse de que su mujer estaba muerta, aún tenía el suficiente sentido como para recordar que a los difuntos hay que enterrarlos. Al cumplir este sagrado deber, cometió varias equivocaciones. Hizo algunas cosas incorrectas, y las que hizo correctamente tuvo que repetirlas una y otra vez. Sus ocasionales fracasos para llevarlas a cabo con sencillez y eficacia lo llenaron de asombro. Era como un hombre ebrio que se sorprende de la suspensión de las leyes naturales. También le sorprendió y le entristeció el no poder llorar. No puedo llorar. Esto me avergüenza. Si no se llora la muerte de un ser querido, es que se tiene un corazón insensible. Lo tendré yo así. Ni una lágrima. Pero mañana, sí, mañana tendré que hacer un ataúd, cavaré la tumba, y cuando ya no esté conmigo, entonces la echaré de menos y la lloraré. Pero ahora está muerta. Cierto, todo está igual, nada ha cambiado, y nada debe cambiar, debe seguir estando todo igual. Las cosas no pueden ser tan malas como parecen. Permaneció junto al cadáver bajo la luz de la pálida luna. Maquinalmente, como si la muerte no le afectara, pasó el tiempo arreglando su pelo, aseándola, dando los últimos toques a la ropa con una convicción, con una fuerte convicción. Todo está bien. Nada ha cambiado, nada. Volveré a estar con ella. Todo tiene que tener una explicación. Con ella, otra vez, como antes. Murlock no tenía experiencia del dolor en la pena. No había tenido oportunidades para desarrollarla, por lo que su corazón no podía padecer y su imaginación era incapaz de concebir el dolor. No se daba cuenta de que había sido golpeado con gran dureza. No lo sabía. Pero ahora sí lo sabría para nunca olvidarlo. El dolor es un artista de facultades no menos diversas que los instrumentos en los cuales toca sus endechas funerarias. De algunos instrumentos arranca notas agudas, penetrantes. De otros, notas graves, profundas, como el batir lento de un tambor lejano. Sobresalta a algunas naturalezas, adormece a otras. Para algunos es como el golpe de una flecha que abre la sensibilidad a lo fúnebre de la vida. Para otros, como un mazazo que al golpear adormece. Podemos entender que Murlock se afectó de esta última manera, ya que una vez finalizada su piadosa tarea, sentado junto a la mesa sobre la cual yacía el cadáver, observando el blanco perfil de su mujer en la creciente oscuridad, acabó apoyando los brazos en la mesa y hundiendo su rostro en ellos, sus ojos secos, aún sin lágrimas, muy cansado. Y esto que digo es más que una conjetura. Fue cuando, por la ventana abierta, le llegó un largo quejido, como el de un niño perdido en las profundidades de un bosque tenebroso. Murlock no se movió, ni profirió sonido alguno. De nuevo, más cerca que antes, aquella especie de quejido de algún animal engendrado en un sueño. Tal vez porque Murlock estaba dormido. Tardaría, demostrando así ser poco cumplidor con sus deberes de velador, unas horas en despertar. Levantó la cabeza. Escuchó con atención. ¿Qué? ¿Y para qué? No lo sabía, pero en la oscuridad, recordándolo todo sin un sobresalto, hizo también un esfuerzo para ver. ¿Ver qué? Tampoco lo sabía. Alerta, aguzó los sentidos, contuvo la respiración, se hizo el silencio en sus venas. La sangre parecía no correr por ellas. ¿Qué? ¿Quién me ha despertado? ¿Dónde está? De pronto, la mesa en la que yacía el cadáver de su mujer se agitó bajo sus brazos, crujió terriblemente. ¿Qué es? Pero ahora oigo como unos pasos ligeros, suaves. Un paso y otro paso y otro paso, como si alguien descalzo, pero en la oscuridad no veo. Estaba tan aterrado que era incapaz de gritar. Tampoco podía mover ni una mano. Y esperó, envuelto en las tinieblas, durante un tiempo que le pareció durar siglos. Era presa de un terror mortal. Quiero decir el nombre de mi mujer. Y no puedo. Soy incapaz de pronunciarlo. No me salen las palabras. Solo están en mi mente. Su garganta había enmudecido. Sus brazos le pesaban como si fueran de plomo. Quiso, pero no pudo, estrechar la mano de la muerta. ¿Qué ocurre? Algo espantoso. Un cuerpo inmenso, pesado, pareció abalanzarse sobre la mesa con un impulso, con un ímpetu que se catapultó hacia el pecho de Murlock, que estuvo a punto de derribarle. Algo cayó al suelo con un golpe tan violento que hizo temblar toda la cabaña. Y se produjo una confusión de sonidos que Murlock no pudo identificar, confusos, indescriptibles. Se levantó. El miedo le hacía perder el control de sus nervios. Extendió las manos sobre la mesa en busca del cuerpo de la muerta. No había nada. No estaba el cadáver. El terror, llegado a cierto punto, puede convertirse en locura. Incita a la acción. Murlock, sin ninguna intención determinada, salvo la debida al inexplicable impulso de una persona enloquecida, saltó hasta la pared en la que había dejado colgado su rifle. Disparó sin apuntar, al azar, a cualquier parte. Y al vivo destello de los fogonazos, vio una enorme pantera. Arrastra el cadáver. Lo arrastra hacia la ventana, clavándole los colmillos en la garganta. Murlock, haciéndose el silencio, quedó rodeado de unas tinieblas aún más profundas. Murlock, cuando salió de su estupor, vio que el sol estaba alto y oía el canto de los pájaros en el bosque. El cuerpo de su mujer yacía cerca de la ventana. La pantera lo había dejado al huir, asustada por los fogonazos y el sonido de los disparos. La mortaja desgarrada, los largos cabellos en desorden, las piernas como las de un muñeco arrojado al suelo. De la garganta de mi mujer, desgarrada, ha brotado mucha sangre. Sangre que ha formado un charco. Aún no está coagulada. La cinta con la que la até las muñecas está rota. Tiene los puños muy apretados y entre los dientes le ha quedado un pedazo de oreja de la pantera. Entre los dientes del cadáver de la mujer de Murlock, un pedazo de oreja de una gigantesca pantera. Y sus manos, cerradas, con los puños apretados. No es de extrañar que Murlock enloqueciera de miedo. Como otros pueden enloquecer, por la misma razón, en una vieja casa, la de El dedo corazón del pie derecho, otro de los grandes relatos de Ambrose Bierce. Nadie ignora que la vieja casa de Manton está hechizada. Lo saben en toda la zona. Y hasta en la ciudad de Marshall, a poco más de un kilómetro de distancia. Nadie de razón lo duda, salvo los chiflados. Pero esta palabra aún no se utiliza en el periódico Advance de Marshall, que es refinadamente cultural. La evidencia de que la casa está hechizada es doble. La declaración de testigos desinteresados que dicen haber visto fantasmas en la mansión con sus propios ojos y la que aporta la propia casa. Cierto que la primera prueba puede ser descartada por cualquiera de las diversas objeciones que pueden aducir los incrédulos, pero no así la segunda, porque los hechos que se han observado, tanto dentro como fuera de la casa, son materiales, pudiendo ser comprobados fácilmente. Ningún mortal ha ocupado la casa desde hace más de 10 años, por lo que, y así como los edificios que la rodean, está decayendo lentamente, algo que nadie puede poner en duda, ni los chiflados. La casa está algo alejada del tramo más solitario de la carretera que une Marshall con Harriston, dos pequeñas localidades del estado de Texas. Se encuentra en un campo abierto, donde en otro tiempo hubo una granja, de la que aún quedan vallas podridas. Está cubierta por matorrales que ocultan las huellas de los arados que hace tiempo sendían en un suelo pedregoso y estéril. La casa, si no se es muy exigente, aún es habitable, aunque con las paredes desconchadas y con la mayoría de sus cristales rotos, producto de las pedradas de los muchachos, que así han demostrado lo poco que les agrada una casa deshabitada. Tiene dos plantas, es casi cuadrada y en su frente hay una sola puerta entre dos ventanas, cubiertas por tablones. No así las de la planta alta, desprotegidas, por las cuales entra no solo la luz, sino también la lluvia. Alrededor de la casa, la hierba crece salvajemente y los árboles de sombra, a merced del viento, se inclinan todos en la misma dirección, como si se aunaran para huir del lugar. El humorista de la Dance escribió en su columna que bastaba ver la casa para saber que estaba hechizada. ¿Y por qué hechizada? El hecho de que el señor Manton le pareciera oportuno en una noche, 10 años antes, levantarse del lecho, degollar a su mujer y a sus dos hijos pequeños y marcharse de inmediato a vivir en otra parte del país, contribuyó en gran medida a que se creyera que en la casa se producían fenómenos sobrenaturales. A la casa, en una noche de verano, llegaron 4 hombres en una carreta. 3 de ellos bajaron enseguida. Otro, el que conducía, ató los caballos al único poste que aún parecía adecuado para ello. El 4.º hombre siguió sentado en la carreta. Uno de los 3, mientras los otros 2 caminaban en dirección a la casa, le dijo al que permanecía sentado: vamos, este es el lugar. ¿Este es el lugar? ¿Esa casa? ¿Se trata de una broma? Sí, eso es lo que creo. Quieren jugármela, ¿eh? ¿También usted? Tal vez. O sea que es cómplice de ellos. Debo recordarle que la elección del lugar usted consintió en dársela a ellos. Pero si usted tiene miedo de los fantasmas... ¡Maldita sea! Se unieron a los otros. Uno de ellos, aunque con esfuerzo, ya había abierto la puerta de la casa. Tenía el cerrojo y los goznes herrumbrados. Entraron todos. Dentro estaba oscuro, pero el que había abierto la puerta sacó una vela y la prendió. Abrió otra puerta, a la derecha del pasillo, y entraron en un cuarto. Iluminado débilmente por la vela, parecía grande y cuadrado. En el suelo, una gruesa capa de polvo ahogaba los pasos. En los ángulos de las paredes había telarañas que colgaban también del techo como tiras de encaje podrido y que con el aire ondularon. El cuarto tenía dos ventanas en los lados, pero desde ninguna de ellas podía verse otra cosa que no fueran los tablones que habían sido clavados a pocos centímetros de los cristales. Carecía de muebles. No tenía chimenea. No había nada en él. Nada salvo el polvo, las telarañas y los cuatro hombres que resultaban bastante extraños a la pálida luz de la vela. El que se había bajado de la carreta sin ninguna gana de hacerlo resultaba tener un aspecto muy singular. Podría decirse que sensacional. Era un hombre maduro, de fuerte constitución, de amplio pecho y vastos hombros. Viendo su figura, daba la impresión de tener la fuerza de un gigante. Por su expresión, no cabía duda de que estaba dispuesto a emplear tal fuerza. Su frente, cruzada por muchas arrugas horizontales encima de los ojos. A la altura de la nariz, se hacían verticales. Las cejas, negras y espesas, separadas únicamente por las hondas arrugas. Bien afeitado, con el pelo grisáceo, corto, los ojos hundidos, brillando en la penumbra, de color incierto y pequeños. Intimidaba su expresión. Su boca, cruel y de anchas mandíbulas. Su nariz era lo mejor de su rostro, aunque eso poco importaba. Era un tipo siniestro. Los otros tres, de aspecto corriente, de los que se conocen y se olvidan pronto, más jóvenes que el otro hombre. El mayor, que se mantenía un tanto apartado, no parecía tanto ser una agradable persona. Evitaban mirarse. Intervino el que sostenía la vela. Caballeros, creo que todo está bien. Así que, señor Roser, ¿está dispuesto? Esa fue la respuesta del hombre que se mantenía apartado. ¿Y usted, señor Grosmith? Lo estoy. Así respondió el hombre más fornido. De acuerdo. Ahora quítense la ropa. Sombreros, chaquetas, tiren la ropa al pasillo. Así, muy bien. Tomen. Señor Roser, señor Grosmith, un cuchillo de monte para cada uno. Muy afilados. Su aspecto es asesino, sí. Son exactamente iguales. Compruébenlos hasta la hora de iniciar el duelo a muerte. Cada combatiente tomó un cuchillo, lo examinó críticamente a la luz de la vela y levantando la rodilla, probó en ella el temple del acero. Cada uno, a continuación, fue cachado por el padrino del otro. Señor Grosmith, si no le es molestia, se colocará en aquel rincón. Sí, de acuerdo. El señor Grosmith se retiró al lugar indicado tras saludar no precisamente de una forma cordial a su padrino. ¿Y usted, señor Roser? En el rincón que está al lado de la puerta. No hay inconveniente. La vela se ha apagado. El cuarto se quedó a oscuras. Puede que debido a una corriente de aire, pero impresionó a todos. El efecto resultó sobrecogedor. Caballeros, ya lo saben. No se muevan hasta que oigan que se ha cerrado la puerta de la casa. La puerta, al cerrarse, sacudió toda la casa. Minutos más tarde, el hijo de un granjero sorprendido por la noche se encontró con una carreta que corría velozmente hacia la ciudad de Marshall. Declararía que, tras las dos personas del asiento delantero, había visto una tercera, con las manos sobre los hombros inclinados de los otros, quienes trataban, sin conseguirlo, de librarse de sus garras. Tal persona, a diferencia de las otras, iba vestida de blanco. Supuso que había subido al carromato cuando este pasó junto a la casa hechizada. como el joven podía alardear de una considerable experiencia acerca de los hechos sobrenaturales que acontecían en la casa de Manton, su palabra se tomó como la de un experto. Su historia, en relación con los acontecimientos del día siguiente, aparecería en el Advance, literariamente enriquecida. El articulista invitaba a los caballeros aludidos a que contaran su propia versión, cosa que no hicieron. Las circunstancias que motivaron aquel duelo en la oscuridad fueron bastante sencillas. Una noche, en el hotel de Marshall, tres hombres estaban sentados tranquilamente en un rincón del porche, fumando y conversando acerca de temas sureños. King, Sancher y Rosser eran sus nombres. A poca distancia de ellos, oyendo lo que decían, pero sin intervenir en la conversación, se hallaba sentado un desconocido. Sabían solo que se había inscrito en el hotel con el nombre de Robert Grossmith. No se le había visto hablar con nadie, salvo con el recepcionista del hotel. Pero parecía no gustarle el estar solo. O, como dijo el articulista del Advance, era dado a las asociaciones malignas. Porque los que hablaban no dejaban de hacerlo con cierta malignidad. No obstante, para evitar el ser temerarios a la hora de enjuiciar a las personas, diremos que el articulista del periódico local era de los que reprueban aquellos caracteres diferentes a suyo. Y que, además, cuando quiso hacer una entrevista al desconocido, este se negó. La verdad, amigos, detesto cualquier tipo de deformidad en una mujer. ¿Y por qué, King? ¿Por qué, Rosser? Porque soy de los que piensa que cualquier defecto físico, natural o adquirido, corresponde a uno mental o moral. Por lo que deduzco que una dama sin nariz no tendrá probabilidades de convertirse en esposa suya. No me importa que os riáis, y conste que hablo en serio. ¿En serio, King? En serio, Sancher. Y en serio os digo que en una ocasión dejé a una joven francamente encantadora al enterarme que debido a un accidente tuvieron que amputarle un dedo de un pie. Un comportamiento cruel, el suyo, amigo King. Sí, reconozco que me porté cruel, brutalmente. Pero de haberme casado con ella, no solo yo habría sido un desgraciado, sino también ella. No soportaría la falta de aquel dedo. ¿De qué se ríe, Sancher? De que esa joven, al no casarse con usted, lo hizo con un hombre con ideas muy distintas a la suya. Pero el destino de la pobre fue peor. Murió degollada. O sea que, ¿sabes a quién me refiero? Sí, se casó con Manton. Pero la verdad no creo que Manton fuera de ideas más liberales que las mías. Y no estoy seguro de que la degollara por faltarle un dedo de un pie. El dedo corazón del pie derecho. Por cierto, fijaros en ese tipo. No cabe duda de que está escuchando nuestra conversación. Un maldito descarado. ¿Qué hacemos con alguien así? Eso es fácil, amigos. Señor, señor, creo que sería mejor que se fuera con su silla al otro extremo del porche. Por lo que aprecio, sus modales no son los de un caballero. Y que no tiene costumbre de estar con los que realmente lo son. ¿Cómo se atreve usted? Demonios. Está pálido de rabia. Y con los puños cerrados. Intervendré. Caballeros, este caballeros. Este hombre ha tenido el atrevimiento. Lo sé, señor. Lo sé. Rosser creo que se ha precipitado al decirle... Sí, Rosser. Usted no se ha comportado correctamente. Este caballero, que desconocemos quién es, no ha hecho nada como para que le dijera... Solo exijo la satisfacción que se debe a un caballero. Pues no está en mi ánimo el pedirle disculpas. No le daré ninguna satisfacción. Y me ratifico en lo dicho. De acuerdo. Yo no conozco a nadie en esta ciudad, así que si usted... Sancher. Quizá usted tenga la amabilidad de representarme en este asunto. Acepto. Aunque la verdad, con poca gana. Ni las maneras ni el aspecto de este hombre me son agradables. ¿Y usted, King, me representará a mí? Sí, sí, así lo haré. Le rogamos que se retiren mientras los padrinos del duelo nos ponemos de acuerdo. Ya me dirá usted, señor Sancher. Y usted a mí, señor King. ¿Y bien? El duelo mañana por la noche. Acepto. Bien. A cuchillo y en un cuarto oscuro, como se suele hacer en esta parte del sudeste. Conforme. Una leve y engañosa capa de caballería ocultaba la brutalidad del código que regía tales duelos. La vieja casa de Manton, en un caluroso mediodía de verano, no tenía nada de espectral. Era bien real, bien terrestre. Los rayos del sol la acariciaban cálida, afectuosamente, sin importarles su reputación de casa fantasmal. La hierba, en el campo abierto, crecía con natural y risueña exuberancia. Las malezas parecían plantas de las que adornan los hogares. Los árboles, en cuyas ramas se refugiaban los pájaros, ya no parecían afanarse por escapar del lugar. La luz que entraba por las ventanas del piso alto, aunque con todos los cristales rotos, daba una expresión de paz y alegría al edificio. El calor visible sobre los campos pedregosos no era compatible con el atribuido a lo sobrenatural. Ese era el aspecto que presentaba el lugar ante el sheriff Adams y los dos hombres que la habían acompañado desde Marshall para ir a verla. Uno de ellos era el señor King, ayudante suyo. Otro, el señor Weber, hermano de la difunta señora Manton. Según una benéfica ley del Estado que rige las propiedades abandonadas durante cierto tiempo por su dueño, del cual nada se podía saber, el sheriff era el custodio legal de ellas, en este caso, de la granja de Manton y de cuanto en ella perteneciera. La visita del sheriff se debía a una simple conformidad al mandato del tribunal al que había acudido el señor Brewer con el propósito de tomar posesión de la propiedad como heredero de su hermana fallecida. Dio la casualidad que tal visita se hizo al día siguiente en el que el ayudante del sheriff, el señor King, la abriera con un propósito muy distinto. El señor King, si estaba allí, era porque se lo había ordenado el sheriff. Simuló el cumplir fielmente con su cometido. El sheriff se asombró de que la puerta de la casa de Manton no estuviera cerrada. Y más se asombró al ver, en el pasillo del piso bajo, unas cuantas prendas masculinas, todas en buen estado de conservación, solamente algo sucias por el polvo acumulado en el suelo. También el señor Brewer se había asombrado. King fingía igualmente asombro. El sheriff, con renovado y vivo interés, abrió una puerta que estaba a la derecha del pasillo. Los tres entraron en lo que parecía un cuarto vacío. Pero no lo estaba. Cuando los ojos de los tres hombres se acostumbraron a la escasa luz, vieron en un rincón a un hombre agazapado. Había algo en su actitud que los dejó paralizados apenas cruzado el umbral. La figura, poco a poco, fue definiéndose. Los miraron angustiados. El hombre estaba apoyado en una rodilla, la espalda contra la pared, los hombros subidos al nivel de las orejas, las manos tapándose la cara, con las palmas hacia afuera y los dedos abiertos y curvados como garras. El rostro blanco y vuelto hacia arriba sobre el cuello echado hacia atrás. Tenía la expresión de un temor, un horror indecible, con la boca abierta a medias y los ojos desorbitados. estaba muerto. En el cuarto, salvo el cuchillo que había caído de las manos del hombre, no había ninguna otra cosa. En el espeso polvo que cubría el suelo, vieron algunas huellas confusas de pisadas cerca de la puerta y a lo largo de las paredes próximas a la entrada. También se veía el rastro que dejó el hombre hasta llegar al rincón. El sheriff tocó uno de los brazos del hombre, al que se habían acercado siguiendo instintivamente el rastro. Estaba rígido, como si fuera de hierro. Al empujarle suavemente, el cuerpo se balanceó sin alterarse. Brewer, horrorizado, observó el rostro del muerto. Sí, señor Brewer, no se equivoca. Es Manton. Manton. Le conocí bien. Cuando desapareció tenía el pelo ralo y llevaba barba. Pero es él, seguro. Lo reconocí cuando desafió al señor Rosser. Y se lo dije a Rosser y a Sancher antes de jugarle una mala pasada. Rosser no se quedó en el cuarto oscuro. Se fue con nosotros. Olvidó con las prisas sus ropas. Tuvo que subir a la carreta en mangas de camisa. Sí, en todo momento sabíamos que se trataba del cobarde y asesino de Manton. Pero claro, nada diré. ¿Cómo murió? No comprendo. Es un misterio. Nosotros le dejamos en este cuarto. No se movió de la esquina que le asignamos. Y su postura no es de ataque ni de defensa. ¿Por qué dejó caer el cuchillo? Su rostro... Sí. En su rostro se puede leer que algo horrible vio en este cuarto. Algo que, de miedo, lo mató. Pudo ser. Ahí hay algo que, a la luz del día... ¡Santo cielo! ¡No es posible! ¡No! En el espeso polvo, acumulado en el suelo a lo largo de tantos años, desde la puerta por la que los tres hombres habían entrado, cruzando el cuarto y deteniéndose a un metro del cadáver de Manton, había tres líneas paralelas de huellas. Las huellas de pies desnudos, las del exterior de unos niños pequeños, en el medio las de una mujer. Las huellas, todas en una dirección, solo en una dirección. Y sin pisadas de vuelta. Brewer se inclinó, absorto, pálido, horriblemente pálido. Señaló la huella más cercana de la mujer. Era la huella de su pie derecho. Una huella a un metro del cadáver de Manton. Le faltaba el dedo corazón. Al pie derecho le faltaba el dedo corazón. ¡Yertu! Gertrude era la difunta señora Manton, hermana del señor Brewer, la esposa asesinada por su marido, al igual que sus dos hijos, degollados por él, por Manton, allí muerto, con los ojos desorbitados, muerto de miedo. Es escalofriantes historias, las de esta noche, con las que finalizamos el ciclo dedicado a uno de los más grandes autores de la literatura fantástica, Ambrose Bierce. Nuestro próximo programa, apasionante. En él les ofreceremos una historia con la que, no lo duden, se lo pasarán. De miedo con miedo. Les pondrá a prueba sus nervios. Una historia sorprendente. No se la pierdan. ¿Han escuchado ustedes, dentro de la serie, historias? El secreto de la ventana. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez, Federico Volpini, Carlos Pina y José Manuel Rodríguez Rodri. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.